Nos atrevemos a soñar por nosotros, por ellos, por ustedes, por todos. Adelante con los sueños, gente. Bueno, está sonando allí algo que tiene enseguida pega en la oreja de la audiencia, porque está sonando Masiegas. Y me dirá el entrevistado si está bien catalogarlo así, pero ¿puedo decir que Roberto Valdivieso es el líder de Masiegas? Buen día. Buen día para ti, buen día para todos. Gracias por la comunicación. Bueno, sí. El que tira el carro. No, ya de entrada, ¡pum! No, tal vez por ser fundador y claro, por no abandonar nunca. Yo siempre digo que lo que se quiere no se abandona. Sí. Tal vez por ese motivo, sí. Pero siempre yo tengo el orgullo de decir que hace cerca, casi vamos para 40 años con la barra de Masiegas, que quedó yo de aquella época, pero que el éxito mayor en todo este tiempo ha sido que la gente nueva, que inclusive hay algunos que ni siquiera eran nacidos, entendieron que esto es un camino largo, que esto no es una posta a 100 metros. Entonces creo que ahí me siento mucho más líder cuando veo que los que integramos Masiegas, que somos un montón arriba del escenario y debajo del escenario, tenemos claro las cosas, que el canto no para, y que el canto, como decía Zita Rosa, es eso que tiene que estar siempre muy fermental y muy muy muy muy consustanciado con las cosas que pasan, no solamente en Uruguay, sino en el mundo. Desde ese punto de vista, me siento un líder y un exitoso, pero desde ese punto de vista. Muy bueno, muy bueno. Hay que decirle a la audiencia que Masiegas está teniendo un espectáculo, presenta un espectáculo este próximo 1 de octubre, el viernes, en San José. Atención, la gente de San José y de zonas cercanas al departamento de San José van a estar en el Teatro Mació, siendo ese día el Día de la Música y siendo que estamos ahí entrando en el fin de semana del patrimonio. Creo que son... dos títulos fuertes, ¿no? Para este espectáculo. Yo te voy a agregar dos motivos más. Primero, lo que dijiste, sí, correcto, Día Internacional de la Música, pero lo que me es personal es el día del aduanero, pero además es el día de la creación del departamento donde estoy ahora, la ciudad donde estoy ahora, de Rivera. Así que tengo muchísimo... ¿El día que dijiste último? Del departamento de Rivera. No me digas. 1 de octubre del 1884 se crea el departamento de Rivera. Entonces, imagínate, con todo eso, tenemos pero mucho por festejar. Te lo pusieron a propósito. Son todos para vos estos. Todos para mí. Y si querés le agrego uno más. Creo no equivocarme, creo que es el día del enfermero también. Mi madre fue enfermera 40 años, así que imagínate que el 1 de octubre para nosotros, para mí en lo personal, es una fecha muy significativa. La verdad que sí, que se nota que sí. ¿Y qué va a haber en este show que van a presentar ustedes en un teatro que es patrimonio, sin duda, ¿no? Es un teatro del interior del país. Sí, vos sabés que la semana pasada anduvimos con algunos compañeros de Masiegas por allí haciendo prensa. Ya hemos estado, no sé, no menos de 5 o 6 veces allí en ese teatro, y realmente es un orgullo. Yo les decía, no solamente orgullo de los maragatos, sino de Uruguay. Es una joyita, ¿no? Y el orgullo de que Gardel, su última actuación fue en el Mació. Yo estaba leyendo las crónicas que aparecen por allí, por el espacio cultural. La gente le seguía pidiendo canciones, y terminó cantando, creo que 2 o 3 canciones afuera del teatro. Pero además hay toda una historia detrás de ese teatro que obviamente es muy lindo de conocer. Y para nosotros, imagínate, después de toda esta pandemia, un año, 18 meses sí, prácticamente, y bueno, nosotros tuvimos, creo que en octubre del año pasado, cuando te acordás, se abrió un poquito, hicimos una sala Zita Rosa con un aforo limitado, pero teníamos ganas de tocar y de cantar. Y entonces, claro, esto para nosotros es como volver a empezar. Sí. Viste que el músico, el cantor, quiere cantar. Quiere estar en contacto. Frente y bueno, a la gente. Felices de la vida de dar este puntapié inicial en el interior. Y bueno, y después, por suerte... Bueno, el 13 de noviembre estamos en la Trastienda, en Montevideo, así que... ¿Mira? Ya los estoy invitando también. Que 13 de noviembre. Sábado 13 de noviembre estamos en la Trastienda, ya están las entradas a la venta, así que... Porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y en Montevideo cuándo van a estar? Bueno, claro. El 13 de noviembre. Muy bien, muy bien. Ahora, ustedes van a estar presentando, contanos ahora qué canciones va a haber, o sea, o qué tipo de espectáculo va a ser, pero hablan de canciones que tienen 40 años de historia y que han recorrido a todo el país. Sí, mira, nosotros en este tiempo de pandemia grabamos un disco que fue nominado para los premios Graffiti, que se llama Tren de Vida, y allí hay canciones nuevas, hay canciones, como decía el maestro Rubén Lena, las canciones tienen que tener algo adentro, ¿no? Sí. Nosotros con la barra tenemos claro que yo sé que las canciones no cambian el mundo, pero creo que las canciones ayudan, ¿no? Sí. No solamente para una cuestión personal, sino también para decir verdades, y en este tiempo que parece que todo pasa muy rápido y como que las cosas, como que todo el mundo, no digo todos, pero en su gran mayoría, como que todo el mundo quiere ser famoso, todo el mundo quiere el éxito, bueno, nosotros vamos por un camino al revés, nosotros seguimos apostando a las canciones con contenido, canciones con contenido, canciones para la cabeza, canciones para los pies, porque lo hacemos con muchísima alegría, y en ese disco Tren de Vida obviamente van a estar esas canciones que estoy hablando, y después canciones, mirá, nosotros tenemos canciones que son como emblemáticas. Sí. Cantar la canción que Santa Bárbara, que cantaban, sí, los mineros de Asturias, la tenés que cantar. Sí, o sí. Juan Pueblo, o El Bailongo, o yo qué sé, y tantas otras canciones, la copla de La Cuenta. La Cuenta, o sea, hay muchísimas canciones que viste que uno una vez se dice, che, estamos cansados de cantar esta canción, pero bueno, pero son canciones que yo siempre digo, ¿sabes, Ángeles? Que una vez también me preguntaron qué es una canción exitosa, o que para mí qué es, y siempre voy a decir lo mismo, las canciones exitosas son aquellas que le ganan el tiempo, sí, y aquellas que están metidas en el oído de la gente, y ¿sabes qué? Esa no la borra nadie, y bueno, nosotros tenemos tal vez la suerte que hay algunas canciones de Masías que bueno, que la gente la pide y las pide, y nosotros obviamente no las dejamos de hacer, la vamos a seguir cantando. Está muy bueno. Me acuerdo de varias de las que nombrabas, como las primeras que conocimos acá, ¿no? Uh-huh. Con los discos de ustedes. Este grupo, Masiegas, es del año 80. Sí, mirá, no, yo siempre digo que nosotros nacimos en dictadura, nos juntábamos como grupo de estudiantes en el Residente de Rivera. A mí, a Masiegas lo asocian por mí, por que somos de Rivera, pero en realidad nacimos en el Residente de Rivera en Montevideo. Claro. Con jóvenes que llegábamos con nuestras ilusiones, con un Uruguay distinto. Y allí, yo creo, sí, a mí me encanta contarle a la gente que cuando me fui de Rivera, mirá, ese es el que se fue para Montevideo, y en Montevideo era el vallano de Rivera. Entonces, claro, uno como que dice, che, bueno, ¿qué hacemos en Montevideo? Bueno, vamos a darle nuestra identidad de donde somos y sentirnos orgullosos de decir que nacimos en esta frontera. Y así le pasaba a Enrique, que era de Rocha, o le pasaba a los de Tacuarembó. Y yo creo que el desarraigo nos juntó, y también la dictadura nos juntó, porque allí iba el García, el Grupo Vocal Universo, yo qué sé, no sé, fue un momento cantalizo, un grupo también. Sí, me acuerdo. Que marcaron toda una época, Tacuruses. Entonces nosotros venimos de ahí. Sí. Y después advenimiento de la democracia, pasaron los partidos políticos, y bueno, y nosotros seguimos cantando, y como te decía al principio, hay que cantar con alegría, pero hay que cantar también con las cosas con sentido, porque sí, no puede ser que todo sea todo divertido no alcanza. Claro, yo creo que hay canciones, y mirá que hay canciones, por ejemplo, nosotros cantamos El Martillo, que es de Pete Seeger y de Víctor Jara, y esa canción no tiene tiempo, es una canción que te habla de la paz que todos queremos, la paz, digo, y que cada uno tome la paz de la manera que la quiera tomar, o que la interprete, o que la lleve adelante. Bueno, nosotros, nuestra herramienta es el canto, y nos encanta hacerlo. Hoy sería el cumpleaños de Víctor Jara, justo que lo nombraste, sí, importante, sí. Recordamos. Y el nombre Masiegas, que tiene que ver con esa forma de encarar la cosa que vos estás diciendo, ¿no? Yo no sabía esto, de que Masiegas es un grupo de yuyos que tienen esa particularidad de ser muy resistentes, que resisten los cambios. No lo sabía eso. Por eso, verá, cuando nosotros te decía, nos juntábamos allí en las guitarreadas, en el 83 sale el primer disco de Masiegas para el sello Orfeo. Y bueno, y nuestro nombre, ¿y qué le ponemos? Digo, che, tenemos que hacer algo que nosotros estemos identificados. Imagínate, de distintos, un grupo de distintos yuyos, éramos de distintos lugares. Y además, resiste a los cambios. Y vaya si hemos resistido, sí. Porque dictadura, democracia, partidos políticos de todos los colores, y nosotros, y la canción siempre ha sido nuestra bandera. Y además Masiegas es el nombre de uno de los libros de uno de los poetas riverenses, que junto a Vicio y Simoes, estoy hablando de don Lalo Mendoza, le dan estos colores fronterizos, ¿no? Estos colores de forma de ser, de forma de hablar. Y bueno, de forma, no, hoy el mundo yo sé que ha cambiado, pero siempre se nos criticó a nosotros de que estábamos con la silla de espaldas al Uruguay, y en su momento como que nos enojamos, pero de alguna manera cuando se decía eso era así, porque vos le preguntabas a un gurí, yo qué sé, la cédula del ministro de Economía de Brasil, y te decía, y si le preguntabas sobre cosas de Uruguay, y como que acá no había. Hoy eso ha cambiado, y ha cambiado, pero no solamente por los medios de comunicación, sino porque mucha gente que le importa y que le sigue importando la cultura ha hecho un trabajo maravilloso. No, mucha gente, Carlos Enrique, Johnny de Melo, la gente de Mundo Afro, comunicadores que dijeron, no, nosotros tenemos que defender lo nuestro, y lo nuestro es esto. Por eso digo, yo siento ese orgullo cuando hablo de Masiegas, de que estando en Montevideo y siguiendo raíces del interior, obviamente yo vivo en Montevideo, y me encanta decir que soy un riverense que duermo en Montevideo, o un montevideano que duerme en Rivera, no sé, como quieran. Seguro. Ahora, ustedes llegaron a salir del país también, han tenido presentaciones importantes fuera del país, que eso es menos conocido, me parece. Uno tiene más la idea de Masiegas recorriendo todo el Uruguay, cantando desde el Teatro Solís hasta una fiesta en algún departamento, en cualquier departamento del país, pero lo de la ida a otros países no la tenemos tan clara. Sí, mira, nosotros anduvimos mucho por Brasil, distintos festivales, yo qué sé, la Estéreo, el Festival de Santa Rosa, que estuvo, imagínate ver a Mercedes Sosa cantando en ese festival, y nosotros allí, fue algo muy emocionante. Después, bueno, en el 2012 fuimos al Festival de Cosquín. Después anduvimos también por Colombia, anduvimos por Paraguay, anduvimos por Perú, y siempre llevando nuestras canciones. Lo que pasa es que, viste, hoy por hoy, yo sé que están las redes sociales, y cada uno dice, cuando pasa algo lo quiere decir a viva voz. Nosotros, yo qué sé, hemos sido más de perfil bajo, ¿no? Pero también fuimos, bueno, dos veces charrugas de oro en el Festival de Durazno, premio Fabini, bueno, ahora nominados para el Graffiti, discos de oro, pero me quedo con lo de un grupo de amigos que tenía ganas de juntarse y de cantar, y eso, ese para mí es el mejor premio por el cual yo hoy me siento orgulloso. Sí. Ahora, toda esa historia aparece en el momento de estar arriba del escenario, aparece. Por eso, este viernes, a la audiencia que aproveche, ¿no?, esta presentación allí en el Teatro Maceo de San José, y después vendrán los otros, vendrá Montevideo y demás, pero la de este viernes, y con ese halo del Día de la Música, me parece que también le va a dar otro color a la cosa. ¿Qué reacción vieron en San José? Ustedes ya anduvieron por ahí, decías. Sí, muy bien, muy bien. Un agradecimiento a todos los medios, porque realmente Todos fuimos a programas de radio, televisión. Las entradas se vienen vendiendo. Hay un aforo, ¿verdad? Ticantel, ¿no? Sí, por Ticantel, y Hábitat, Red Pagos, y el aforo, yo no sé, creo que son 200 entradas, porque bueno, sí, no hay que olvidarse que seguimos con la pandemia, si bien parece que como que ya está llegando a su fin, pero bueno. Pero igual estamos con aforo, sí. Hay aforo, invitamos a la gente que nos acompañe. Cristina Fernández dijo una vuelta, y yo siempre la recuerdo con mucho cariño, nosotros, hablando de los, entre comillas, artistas o los cantores o los músicos, nosotros nos sentamos en el escenario a esperarlos, porque los importantes son los que van y pagan su entrada. Nosotros hacemos esto porque nos gusta, porque nos divierte y porque es necesario. Yo creo que la poesía, el canto, otros optan por comunicarse de otra manera. Nosotros tomamos esto como eso, como una herramienta de comunicación. Por eso es siempre decimos lo mismo, ¿no? La gente, además, otra cosa también, Ángel, la entrada es accesible, porque nosotros no pretendemos, nunca pretendimos hacer plata con esto, sino tener el gusto y nos hemos atrevido, porque hicimos un Teatro Solís, estuvimos en el auditorio, hacemos a la Cita Rosa, y bueno, y hay más gente, muchísima gente que piensa y piensa muy bien, que no se deja llevar por la onda, esto está de moda. No, por eso nosotros seguimos cantando también. Muy bueno, muy bueno. Ticantel y la red de locales Habitat y Red Pago, ya obviamente ya hay que ir porque hay aforo, así que tampoco es que hay que esperar al último momento. Te agradecemos muchísimo, Roberto Valdivieso, por esto y por la música de todos estos años. No, yo te mando un beso grande. Ustedes saben que los valoramos mucho, no solamente por esta comunicación, sino porque siempre están, y así que un beso grande y saludo a la audiencia, y bueno, los esperamos. Y a ustedes, a vos, me refiero, y al compañero, el 13 de noviembre nos encantaría que nos acompañaran. 13 de noviembre acá, en la trastienda. Es cerquita, Montevideo, no tienen excusas. Exacto, exactamente. Bueno. Te lo voy a recordar. Ahí está, lo vamos a recordar antes del 13 de noviembre. Dale, un saludo a todos los masiegas. Gracias, beso grande. Que pasen bien. Si tuviera un martillo, golpearía la mañana, golpearía la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría la mañana, tocaría la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría la mañana, cantaría en la noche por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Campanas. canción que cantar por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad y una canción de paz y una canción de paz.